Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas de PES Platicando. Estamos iniciando esta tardecita de acá, de zona Volcanes, con este frío. Es el primer programa de este 2025. Estamos totalmente en vivo, colegas. Y pues les agradezco. Sean bienvenidos a La Voladora Radio 97.3 FM, a su programa PES Platicando. Los saluda Ulises Caballero y les comparto los contactos en cabina. Es 5979785252. También nuestras redes sociales son Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Y nos pueden escuchar en vivo por www.lavoladora.org o por Facebook Live de La Voladora. Para que estemos ahí viéndonos en vivo, colegas. Y pues sin más ni más, pues espero que se la hayan pasado bien en este fin de año, inicio de año. Les deseo mucho éxito y sobre todo salud. Tenemos un nuevo WhatsApp, es el 5540261814, así que nos pueden escribir ahí o a las redes sociales cualquier pregunta que tengan hacia nuestro invitado. Ahí la estaremos se la estaremos redactando a nuestro querido invitadazo. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de uno de los pilares de los videojuegos de pelea, de King of Fighters. Y para ello contamos con un invitado de lujo, Bruno, uno de los administradores de uno de los torneos más destacados en la escena competitiva de KOF en México. Gracias por acompañarnos, colegas, y gracias a Bruno. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí ando pues regresando del trabajo y listo para platicar de King of Fighters, el deporte nacional mexicano. Bueno, colegas, vamos a platicar de todo, de la organización, que la sede fue en Guadalajara, cómo CNK busca a los chicos administradores para organizar este super torneo. Y un agradecimiento a Neopenny, que gracias a él, nuevamente contactamos a un invitado más. Él ya nos ha pasado algunos contactos de otros invitados que hemos tenido aquí, peleadores gamers, por así decirse, de King of Fighter, que han ido allá a Estados Unidos, a estos torneos maravillosos que no conocíamos. Y vamos a la primera sección, el maravilloso mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, ya vamos a entrar al mundo digital. Antes de entrar en materia, me gustaría que nos contaras un poquito de ti, Bruno. ¿Cómo empezó tu pasión por KOF? ¿Y cómo llegaste a administrar torneos de eSports? Platícanos, somos todos oídos. Pues bueno, yo desde pequeño, la verdad, pues he jugado videojuegos. Nací en el 99, entonces desde que era bebé ya estaba el PlayStation y ahí le daba los juegos, ¿no? Yo personalmente empecé con un videojuego que se llama Tekken, que es en 3D, y ese es mi juego personal principal. Pero entonces desde chiquito ya pues me interesaban los juegos de pelea, y pues en internet veía de qué competencias y así, y no me llamaba tanto la atención, lo disfrutaba verlo, pero pues no creí que llegaría a formar parte de la comunidad al grado actual, ¿no? El KOF no tengo mucho tiempo que estoy dentro de la comunidad, pero sí me acuerdo que de pequeño, y creo que es la historia de muchos jóvenes de México, que estaban las míticas maquinitas en las tienditas. Ok. Que ponías un peso y te dejaba jugar una partida. Y ahí pues sí conocía The King of Fighters, más que nada porque recuerdo muy bien a un personaje de Yori Yagami, que creo que todos lo han de reconocer. Entonces ahí, por ahí empecé mi contacto con la comunidad, ¿no?, de juegos de pelea. Yo en 2016 empecé organizando torneos de Super Smash Bros. Aquí en Mazatlán, que es donde radico. Y lentamente pues empezó a crecer, y después de la pandemia decidí hacer mi propio evento de juegos de pelea, donde estaba Street Fighter, The King of Fighters, Tekken y otros, Dragon Ball Fighters. Y al momento de hacer ese salto, de realizar eventos de Smash Bros. A de juegos de pelea tradicionales, pues fue donde quise poner The King of Fighters y empecé a conocer a toda la comunidad de México, que es bastante extensa y tiene mucha historia. Ya más de 2 décadas, diría yo. Perfecto. Sabemos que la historia de KOF es pues grandísima, es muy, pues muy llena, muy rica en este aspecto. ¿Qué es lo que te llamó la atención de administrar un torneo de, pues, de KOF? Pues en el ambiente de la comunidad después de la pandemia noté que había un vacío de eventos que a criterio personal fueran bien realizados, pues, porque hay varios eventos, digamos que cada mes, ¿no?, pero de distinta calidad y control. Entonces me llegó la inspiración por ir haciendo torneos de Smash Bros. Del lado de los juegos de pelea tradicional, estaban como un poquito atrás en lo que es como la calidad, la producción, el manejo de torneos, que hasta la fecha diría yo que Super Smash Bros. Está muy bien desarrollado en México. De hecho, tenemos el único campeón mundial de un videojuego que es de Super Smash Bros., que se llama MK Leo, que es de ahí, de la zona metropolitana de Ciudad de México. Entonces yo decidí tomar interés en la escena tradicional de juegos de pelea para impulsar la comunidad, porque también tenemos muy buenos jugadores, o sea, en particularmente de King of Fighters sí tenemos jugadores de talla mundial que desafortunadamente no han podido salir del país por cuestiones de visa o falta de apoyo, pero el talento realmente sí hay, y hay bastante. Entonces fue como una iniciativa propia de querer ver cómo puedo ayudar a la escena para impulsarlos y pues se puedan aspirar a cosas mayores, ¿no?, a nivel nacional e internacional. Sí, ese tema que comentas de ayudar a la comunidad, platicábamos con Neo Penino, que él también trata de apoyar en ese aspecto, y hemos tenido algunos invitados que de igual manera han dicho esto en el programa, ¿no? Realmente yo no podía tramitar la visa, me ayudaron, gracias a estos, pues a la comunidad, a estos grandiosos compañeros que tengo en la comunidad, fue que se pudo dar, ¿no? Amigos de Tijuana, no recuerdo muy bien, pero sí resaltaban esto sobre la comunidad, ese gran apoyo que tiene la comunidad de KOF en México. Sí, es que como hay tantas personas involucradas, desde jugadores a gente que patrocina eventos o premios, la verdad está muy movida, y la verdad da mucho de qué hablar la comunidad, porque, bueno, por las buenas o por las malas, al haber tanto talento, tanta persona, pues hay temas de conversación que nunca paran hasta la fecha. O sea, lo que hizo que explotara la comunidad de popularidad en México fue cuando salió The King of Fighters 2002, las maquinitas. Ahí fue donde realmente hubo un antes y un después de gente que realmente se puso a jugar y hacerse buena. Pero ya, digamos que ese juego ya quedó en el pasado. Sí, hay mucha gente que todavía lo juega, pero no tiene el apoyo y tampoco no te abre tantas puertas como los COF que van saliendo, los modernos, que tienen apoyo directo de los desarrolladores. Uh-huh. Ese, bueno, eso que comentas del King of Fighters 2022, 2002, bueno, 2002, pues realmente sí tienes mucha razón. Hubo un torneo, bueno, hubo un evento que se realiza en el World Trade Center acá en México. Yo me gano unos pases por una revista Conexión Manga y llevé a dos amigos que somos coferos, maquineros. Y realmente fue un evento muy, muy bonito. Estaba lleno de maquinitas. Habíamos pues fans, o sea, gamers de la saga, pero también había gente pues dueña de negocios de maquinitas que estaban en el evento. Ah, ok. Bueno, para seguir con esta anécdota, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos con PES Platicando. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio, haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más, haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 56-36-24-53-56. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, estamos iniciando el segundo bloque de su programa PES Platicando. Estamos en vivo por el 97.3 FM Radio, acá en nuestra casa. Los saluda Ulises Caballero. Los contactos en cabina, ya saben, es 5979785252. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Y también estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Estamos en vivo por Facebook Live. Y nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Y bueno, seguimos con nuestro invitadazo de lujo, nuestro queridísimo Bruno, soy así como tipo Batman, Bruno Díaz, organizador de torneos de Fighting Games, gerente general de Just Frame, organiza eventos en Mazatlán, Sinaloa, Tijuana, Baja California, trabajando en eventos de Guadalajara, Ciudad de México y Las Vegas. Bueno, pues seguía con mi anécdota antes de que nos fuéramos a un corte. Te comentaba, Bruno Díaz, este evento fue antes de que llegara King of Fighters 2002 a las maquinitas. O sea, fue pues NK con un grupo de asiáticos a dar como un evento, pero al mismo tiempo habíamos fans, jugadores, maquineros, pero dueños de locales que iban a ir directamente a comprar el estuche, el cassette, vamos, que va en la maquinita, y ahí se les iba a vender originalmente. Y era un evento muy, muy exclusivo, de hecho muy confidencial, porque cuando nos forman, De hecho, estos dos amigos, yo soy fan del anime y todo esto, y fue ahí que yo me di cuenta que iba a haber este evento, me gané los pases. Estos amigos, pues no les gusta el anime, pero les encanta el COF. Les comenté de cómo iba a ser. Ya entramos, había unos chicos con playera negra, con lo que te comentaba que era como color fucsia, rosita, con 02 y con K ahí de perfil, viéndote de arriba hacia abajo. Y ellos te estaban cuidando de que no tomaras fotos. Yo llevaba mi cámara en ese tiempo. Pues imagínense, les hablo del 2000, que sería uno o cerca del... Sí, yo digo que a finales del 2001 o a inicios del 2002. No sé en qué fecha llegaría exactamente a México. No recuerdo la fecha del evento. Y saco mi cámara digital y que me dice, te dije que la guardes porque te la voy a quitar. Entonces, pues empezamos a probar el juego. Haz de cuenta que estaban máquinas alrededor en todo el World Trade Center, lleno de maquinitas, imagínate, era un paraíso. Y podías testear el juego, jugar con tu amigo, y había muchísima gente. Y ya hubo un momento en que había un escenario con una pantalla gigante, y toma el micrófono alguien y dijo, bienvenidos al evento, bla, bla, bla, bla, bla. No recuerdo si era un asiático o un mexicano. Y sean bienvenidos y gracias por su preferencia y vamos a mostrar un video. Y con una música, pero wow, que estoy buscando esos videos, no los encuentro porque no nos dejaron grabar. Hacen como un collage en video con un fondo de música pues de ópera, de todos los Kino Fighters, combos, diferentes combos de toda la saga. Hasta el presente, termina la canción de ópera y pues la ovación. Y dice, esto es el nuevo Kino Fighter 2002 y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Disfrútenlo. Termina el evento, te empiezan a entregar un póster, el póster este que era negro con rosa. Y ya. Yo quería seguir ahí, pero mis queridos amigos, mis compadres, que ahorita son mis compadres, se quisieron ir porque ya habían jugado, ya lo habían testeado y ya no querían saber más. Y ya, ese fue un evento muy, muy padre. Como tú lo dices, fue el Kino Fighter 2002, pues fue un parteaguas, ¿no, mi queridísimo Bruno? Sí, de hecho, acabo de encontrar una página muy antigua donde, uh-huh, sí, puede que sea el evento del que hablas, uh-huh, porque están presentando el Kino Fighter 2002 ahí. Dentro de un edificio blanco, uh-huh, había gente dándole, o sea, la fila estaba larga, sí, afuera, pues, para poder entrar. Claro. Y ahí se ve el póster del K-Dash. Es un póster muy icónico, así de la saga en general. Es un póster muy querido por todos. Y el juego, pues, es una historia interesante, ¿no? Porque ellos en ese entonces SNK ya sabía que México era un mercado fuerte para sus juegos, a tal grado que en ese entonces hubo una desarrolladora de videojuegos que se llamaba Evoga, uh-huh, que fueron como los primeros desarrolladores mexicanos que fueron contratados por SNK para desarrollar videojuegos. Wow. Okay. Es una historia un poquillo larga, ¿no? Pero a base de sucesos que sucedieron entre Evoga y SNK, fue como se creó un personaje que salió en el 2001 o 2002, uh-huh, no estoy muy seguro, que se llama Ángel. Ah, ok. Sí, fue a base de una apuesta de que a ver si me ganas, nos das lana o hacemos el personaje que quieras. Ah, ok. Es muy curiosa la historia, pero el caso es que los mexicanos ganaron a los desarrolladores japoneses cuando los llevaron a Japón. Uh-huh. Y de ahí pues dijeron, pues pon el nombre del personaje, y ya, pues salió el entonces CEO de Evoga, que se llamaba Ángel, le dijo, pongámosle Ángel. Qué interesante. Y se creó el personaje de Ángel, también muy, muy popular y muy difícil de usar también. Pues bueno, termina, en ese evento termina, te digo, la música de ópera de fondo con todos los combos. Y entra un personaje y empieza a explicar las nuevas, cómo cargar, cómo hacer combos, cómo, o sea, la nueva estructura del juego. Empiezan a decir cómo puedes hacer tus, bueno, en México se le dice quintos, tu quinto, los personajes, los nuevos personajes, los escenarios. Y después nos dice, disfrútenlo. Este es Kino Fighter 2002, aplaudimos como locos y como un concierto de rock. Y ya después toda la gente que pues no venía a jugar, venía a hacer negocio. Vamos, dueños de maquinitas, de locales de maquinitas. Pues se estaban como si fuera un tianguis, como si fuera una subasta peleándose por el cartucho, ¿no? Yo sí lo vi y vieron que nos gustó, o sea, como fans, que parecíamos ahí focas, ¿no? Emocionadísimos. Y dijeron, no, pues de aquí soy, imagínate. Y pues tener el Kino Fighter 2002 en tu negocio, pues era el boom. Clarísimamente, pues lo vieron así. Pero bueno, ahora bien, vamos a hablar de lo que es este grandioso evento que organizaron allá en Guadalajara. ¿Cómo los contactó CNK? O sea, yo no comprendo. Cuando yo veo, he estado siguiendo las redes sociales de CNK, vi que se hacía en China, que se hacía en Brasil, y vi que Guadalajara, y dije, escuché bien, fue cuando empiezo a contactar a Neo Penny, y digo, trátame de conseguir a alguno de los administradores, porque pues yo no conozco algún torneo oficial de COF en México. O no sé si tú me puedes aclarar esta duda. ¿Un torneo oficial de COF en México? Ajá. Pues así directamente de SNK, que yo sepa, no ha habido. Yo no. Pero, pues es que el ambiente desde el inicio de los 2000 ha cambiado bastante, donde los desarrolladores ahora le dan más oportunidades a la misma comunidad de vaya a sumarse a la causa, y ellos dan incentivos para que hagan eventos, que al final de cuentas es promoción a sus videojuegos. Entonces, últimamente los desarrolladores de los videojuegos, como lo es Capcom de Street Fighter, SNK de King of Fighters, en sus páginas web tienen pestañas dedicadas a lo que son los esports, y ahí puedes contactarte. De hecho, en mi experiencia, siendo que SNK son los que son más acercados a la comunidad, son los que más involucrados están, o es más contacto más fácil que otros. Entonces, en la página web, de hecho, si tú decides hacer un torneo, ahí tienen un formato de que, pues pon las fechas, cómo se llama, el contacto del organizador, el link del registro del torneo y qué otra información nos quisieras dar. Y ahí llenas el formato y ellos a los días te responden. Así de fácil es en la actualidad, ¿no? Ya depende del desarrollador el grado de apoyo o qué pueden hacer. Y pues básicamente no había un torneo directamente de SNK en México, que yo recuerde, pero ya es el segundo año consecutivo, por lo menos de King of Fighters 15, que hay torneos clasificatorios oficiales para el Mundial de The King of Fighters. El año pasado, el 2023, que fue el evento de Guadalajara, Astral Finish 2023, y que este año, 2024, otra vez volvió a ser sede para un clasificatorio global. Okay. Este año hay tres. Hubieron dos y falta un tercero. El de Guadalajara, Astral Finish, y uno que fue en Sonora, AnimeCon, y un tercero y posiblemente último torneo clasificatorio en México, que será en un evento llamado Big Bang 6 en León, Guanajuato, a finales de este mes. Pues bueno, a ver, sabemos que organizar un evento no es fácil, no es tarea fácil. Es muy difícil, a veces uno sí lo hace, a veces más por amor que por otra cosa, por amor al arte, por pasión al juego. Pero ¿qué retos enfrentaste al inicio y cómo lo superaste, colega? Pues lo más difícil sí son bastantes, sí, cosas. Se te vino a la mente todo, te recordó todo, se te vino a la mente todo lo difícil. Ok. Sí, es que también como mi evento de juegos de pelea, básicamente soy yo, o sea, consigo gente que me ayude, pues, pero todo viene de mí. Claro. Lo más difícil, creo yo, es tener todo lo necesario para que sea un evento bien hecho, porque el estándar de calidad que yo busco es lentamente acercarnos a los de Estados Unidos. que, por ejemplo, que sea la misma plataforma en todas las estaciones de juego. O sea, si el torneo va a ser en PlayStation 4, ok, que todas las estaciones sean PlayStation 4. No hacer mezcla de que PlayStation 4, un Xbox, que computadora, no. Que sea la misma plataforma para minimizar diferencia de que hoy aquí está más retrasado con el equipo de los botones. Esa es una. Luego la segunda son los monitores, que también para que no haya de que hoy aquí tengo lag, o acá no, es que todos sean los mismos monitores. Eso es para empezar, lo que se necesita para que empiece bien la cosa de respecto a la competición. Porque se busca algo más profesional, ya que hay gente que se dedica a esto, que quiere, está buscando poder vivir de ello, que sí es posible, solo que se necesita dedicación. Entonces sería bueno que se haga un evento bien, pues, que al final de cuentas les sirva a ellos como experiencia, entrenamiento, si en algún momento se van a un torneo internacional, que allá sí todo ya está bien desarrollado. Entonces, aparte de las consolas, los monitores, los audífonos, que puedan escuchar el juego, porque para varios, y yo diría que la mayoría, es importante escuchar el juego, porque si compites y no escuchas nada, y luego de repente te tiran, una bola de fuego que tiene un sonido muy icónico, más que un hecho interesante, nosotros reaccionamos más rápido a los ruidos que a lo visual. Entonces, eso ya, si te aprendes mucho el ruidito, lo escuchas y inmediatamente reaccionas. Ya ni siquiera te esperas a que se vea en la pantalla. Entonces, las consolas, monitores, los audífonos, y luego después de eso, pues toda la logística de que los horarios para que sea... que se pueda meter todo a tiempo y no haya retrasos, para que sea transmitido en internet, porque ahorita a esas alturas, algo muy importante para los torneos de videojuegos, si buscas que sea más grande, que conseguir patrocinadores y todo eso, es transmitirlo. Transmitirlo en vivo para que la gente pueda verlo, porque al final de cuentas es un espectáculo. Sí, va la gente a competir, pero la mayoría de los asistentes o la mayoría de los interesados en ello no juegan a ese nivel. Van a divertirse o a ver a jugadores muy buenos competirse por el pase al mundial. Entonces está de lado lo que es la competición, que eso salga bien, para que todos puedan competir bien y no haya quejas y sea pues una competencia realmente profesional, ¿no? Y luego está el otro lado, que es entretener a la audiencia, que es un espectáculo. Esos dos son como los desafíos más grandes y depende de la escala de tu evento. O sea, si quieres hacer un torneo en el World Trade Center de México, de Ciudad de México, pues ahí sí que necesitas invertirle bastante a la producción, que es el escenario, que las pantallas y toda la decoración, porque si no se va a ver curioso que esté gigante el salón de eventos y nomás haya mesitas, los monitores ahí jugando y ya. Entonces, dependiendo de la talla del evento, es la cantidad de dificultades que encuentras, que te va escalando, pues todo se va haciendo más grande. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, manejaste al inicio que también CNK te brindó un poco de apoyo, o no sabías exactamente el apoyo. Háblanos, ¿qué tanto apoyo te brindó en toda la logística? En lo que es la logística, ellos a discreción del organizador. Entonces okay. ellos a base de experiencia o lo que han visto ellos que has trabajado, es el apoyo que te dan. Por ejemplo, si es la primera vez que haces un torneo y le mandas llenas el formato a SNK de que, oye, voy a hacer un torneo, si no es algo así muy bien preparado, de que un documento con ya todo bien desarrollado, desglosado, posiblemente te vaya a decir muchas gracias, mira, vamos a compartir tu evento en nuestras redes sociales para que la gente se entere y que se escriba. Eso es como lo más básico. Ajá. Que si tú haces un evento, que básicamente todos los eventos que les he dicho me lo han dado, pues que ellos lo comparten a través de sus páginas oficiales para que la gente se entere o quiera verlo y todo eso. Ya conforme vas haciendo trayectoria es cuando te van dando más apoyo, pues, porque lo que ellos buscan es como un cierto grado de confianza y de calidad de que pues, las cosas van a salir bien. No pueden soltar un torneo de mucha importancia como un torneo clasificatorio a un alguien que lo va haciendo por primera vez. El torneo de Guadalajara se empezó en el 2021, en noviembre de 2021. Okay. Entonces ya el 2024 es su cuarta edición. Okay. El 2021, el de King of Fighters 15 todavía no salía, pero estuvo la beta. Hicieron un torneo mientras estaba la fase demo. Luego el 2022 hicieron un torneo y creo que SNK no apoyó mucho, o sea, compartió el evento y todo eso. Pero ya en el 2023 la cosa cambió y aportaron un premio, unos cuantos dólares al premio. Y pues este año, ya el cuarto año después de hacer este evento, les brindaron la posibilidad de hacer un clasificatorio mundial. Entonces no es de un día para otro, tienes que trabajar y demostrar que haces las cosas bien para que los desarrolladores de los videojuegos te ofrezcan algo de tanta importancia. Yo en mi evento pues de juegos de pelea apenas empezó el año pasado, bueno, ya el antepasado, ¿no? Ya estamos en 2025, fue en septiembre de 2023 la primera edición. Ellos me apoyaron compartiendo el evento y ya en mi segunda edición, que fue el año pasado, 2024, ofrecieron $500 al premio. Perfecto. Entonces ya esperando a ver qué sucede este 2025, a ver si se puede lograr algo mayor, pero así es por lo general cómo funcionan las cosas. Ok, perfecto. Ahora, ya hablamos de la parte pues corporativa, que es SNK. Ahora la comunidad, ¿te apoyó en algo la comunidad? A ver. Sí. La de todos los juegos de pelea, ignorando a Super Smash Brothers, porque Super Smash Brothers es mucho más popular que a todos los juegos de pelea, por mucho. Sí, sí. Creo que la comunidad de King of Fighters, aunque haya temas por ahí entre personas y así, es la más unida. Entonces, si necesitaba una consola más, pues ahí personas de la comunidad digo, yo te pongo mi PlayStation 5. O yo te ayudo con esta cosa. Y así se va juntando el apoyo con aspiraciones de que las cosas salgan mejor. Así como el torneo que viene a finales de enero en León, Guanajuato, Big Bang 6. Mucha gente, por el sueño de que SNK esté poniendo más atención aquí a México, pues van aportando lo que pueden. Pues sí, pueden aportar un monitor, una consola o aumentar el premio, o sea, aportando dinero directamente o otras maneras que puedan ayudar al evento para que salga bien. La comunidad de King of Fighters es la que más está ahí metida, pues, que otros, porque hay muchos jugadores y pues les fascina este juego también. Ok. Ahora, ¿cómo manejaste la logística desde las inscripciones hasta el formato de las partidas, colega? Las inscripciones, el estándar global ahorita para torneos así más serios es una página que se llama Start, como el botón del control, start.gg. Ahí es como una plantilla para que tú hagas tu evento, con una página principal, pones toda la información y ahí mismo la gente le da registrarse y escoge qué tipo de pase, de que si eres espectador, o sea que no vas a competir en nada, nomás vas a ver, entonces la entrada cuesta menos. Y si vas a competir, entonces ya te consigues el pase de competidor que te permite jugar las competencias, ¿no? Eso es nada más la entrada. Luego están a los juegos en los que quieres competir. Y ya cada juego tiene su precio de que, ok, quieres competir en este, te corresponde pagar tanto. Y por lo general, el dinero que pagas por entrar a competir a un juego, no la entrada al evento, al juego, se suma a la bolsa completa del juego. Entonces, si se inscriben 100 personas a The King of Fighters 15, pues ya fácil, 100 por $150 ya es algo de dinero, ¿no? Que es algo considerable de dinero para el premio. Y fuera de ahí, la logística, pues ya para no meterme muy técnico, pero ya esa razón de cuántas consolas tienes disponibles, cuántas personas esperas, y ya haces un aproximado de la duración de, ok, una partida dura tantos minutos, entonces tenemos tantas consolas, tantas personas, y quiero tratar de terminarlo a estas horas o empezarlo a estas horas y que termine a estas, entonces ya hacer las matemáticas para que salga fluido, pues, si no haya de que empezamos a las 5 y llegan y todavía no está listo y el torneo empieza a las 7 p.m. O sea, a nadie le gusta eso, no. Pérdida de tiempo y empiezan otros problemas. Entonces es moverle bien a saber bien el equipo que tienes, equipo en el sentido de técnico, de computadoras, de monitores, y también el equipo de personas que te va a estar ayudando haciendo el evento, de que el árbitro, hey, te toca de tal planito y de tal, les toca, jueguen en la estación número 1. Y ya cuando terminen, nos dicen el resultado de la partida. Ah, pues me ganó 2-1, okay, y ya lo ponen en las llaves. Y así es básicamente, en pocas palabras, lo que conlleva la logística meramente de la competición, ignorando todo lo demás de que la producción y que la promoción y todo eso. Okay, sí. Ahora bien, ¿qué acciones han tomado para fortalecer la comunidad de COF en los diferentes torneos? ¿En qué sentido? Sí, perdón. Por ejemplo, acá, bueno, ya el programa hemos hablado de PES, de juegos de fútbol, y a veces los torneos que organizamos organizamos porque les he apoyado alguna vez, hacemos como que ponemos regalos de parte, como tú dices, de la comunidad, de nosotros. ¿Para qué? Para que la gente pues se acostumbre a estar asistiendo, no simplemente por el afán de ganar, sino el competir, el convivir, el tener una experiencia de conocer a gente que solamente conoces en el mundo digital, por un ID o así. No sé ustedes qué realizan o qué han organizado para que pues, sea una experiencia, sea como un espectáculo, no sé. Pues a la escena nacional se podrían dividir los eventos como en tres niveles. Están los locales, okay, que son como de que yo pongo mi casa o un localcito, oh, de que una tienda de videojuegos o un restaurancito, de que nos vamos a juntar en tal restaurante, ponemos las consolas, monitores y hacemos un torneo ahí, pues entre los que son de la ciudad. Por ejemplo, si bueno, es que en Ciudad de México hay mucha gente, ¿no? Entonces, pero digamos que alguien lo va a hacer en un saloncito que está allá en Copilco, allá cerca de la UNAM. Entonces la gente que vive ahí cerca, pues ya sabe que, no sé, los jueves a partir de las 7 p.m. ahí van a estar jugando y pues ya. Eso es un local que es principalmente para la gente que vive en la ciudad o si acaso a los alrededores, ¿no? Y eso es más, eso sí no es como para que un super premio o algo así, eso sí ya es de comunidad. De pasar un buen rato, jugar, divertirse, y pues es algo ameno, ¿no? Y luego están lo que sería como un regional, que digamos aquí en Sinaloa, si se hace un evento regional, sería como para la gente que vive en todo el estado de Sinaloa, y luego de que Sonora, Durango y Nayarit, que son los estados colindantes, ¿no? De Sinaloa. Eso ya sería un regional donde ya está un poquito más grande lo que es la logística, de que los premios y todo eso, pero sigue siendo no tan grande, que todavía es como algo de comunidad. Ese sería el nivel 2. Y luego ya el nivel 3, pues ya es un nacional, ¿no? Que es para todo el país, que gente de todos los estados van a ir, incluso también jugadores internacionales fuera de México van, y ahí es donde ya se tienen que tener mucho más cuidado con el control de calidad y así, y pero realmente la gente es lo que hace el evento también en Explorer de Diversión. O sea, puedes tener un evento con, no sé, 1,000,000 de premio, pero pues si nomás es eso y ya, pues la gente como que pues sí lo ve, pero eso es todo lo atractivo. Entonces pues no hay como tanto interés en ese aspecto de la comunidad. Entonces se tiene que ver por la diversión de todos, no nomás de los mejores jugadores y todo eso, para que todos puedan pasar un buen rato, ya que pues es un evento para todos, no es un evento nada más para los mejores del país. Y afuera de ello, pues también la comunidad como de COF es tan grande, hay básicamente torneos en línea todos los días de la semana. El lunes hay un torneo online de 15, todos pueden entrar. Si tienes consola de PlayStation 4, computadora o Xbox, a las 7 p.m. hora de México, posiblemente ya empieza el torneo. El martes también, yo organizo uno los martes, todos los martes a las 7:30 p.m. Ciudad de México comienza. Okay. Todos pueden entrar, compiten, pasan un buen rato, se transmite, y luego también el miércoles otro evento online. El jueves otro evento online, entonces la comunidad está muy activa y pues ahí la gente en lo que ve la transmisión se divierte, bueno. Platican y juegan. Perfecto, grandiosas estrategias. Vamos a un pequeño corte y un momento regresamos para cerrar este PES Platicando. PES Platicando. Fútbol, videojuegos y más. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 56-36-24-53-56. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásale, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? Heavy. Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Continuamos con su programa PES Platicando. Sean bienvenidos a La Voladora Radio 97.3 FM. Y los saludo, Ulises Caballero. Ya estamos en la parte final de este PES Platicando. Y pues bueno, mi querido Bruno, nos faltaron algunas preguntas. Espero que nos des la oportunidad en otra ocasión para tratar de resolverlas. Y me gustaría que antes de cerrar este PES Platicando, vamos a dos temas. El primero es que nos dé los resultados de este evento que se hizo en Guadalajara. Y el segundo punto es que nos hables del próximo evento que toca organizar, ¿no? Entonces, platícanos el primer punto, que los resultados del primer evento que se organiza en Guadalajara. Sí, los resultados fueron, aquí los tengo, fue el ganador. Sí. Fue un muchacho que es de los jóvenes de la comunidad, porque varios de los mejores de México de The King of Fighters, pues ya son señores de familia, ya tienen, ya están más de 35 años. La vida real. Él es como de los jóvenes que realmente le dan lucha a los grandes. Ganó, se llama Dark Angel, originario de Guadalajara, pero reside en Chihuahua. Él quedó en primer lugar. Segundo lugar quedó un jugador que se llama Lokov o Ruletas, que él también fue un jugador muy reconocido de la 2002. Ahí también es de Ciudad Neza, de Ciudad de México, ¿no? Claro. Tercer lugar se llama un jugador que su nombre, su nickname actual se llama Shadow X, pero quizás muchos lo reconocen como Abraham, que también fue un jugador legendario del 2002, que tiene un video viral donde hace un comeback y pues ya es como un meme, ¿no? Que dicen que vas a hacer, quiere llorar, pero muchos lo reconocen por Abraham y pues ya últimamente se pone Shadow X. Esos fueron los primeros tres lugares. Y Shadow es de León, Guanajuato. Okay. Ahora, pues ya saben que nuestra sección de la sugerencia ideal es recomendar pues algo interesante y es el próximo torneo. Háblanos de este torneo, este maravilloso torneo que se viene, que se acerca. Sí, pues el siguiente torneo grande de King of Fighters 15 en México se llama Big Bang 6, que se va a realizar el 31 de enero al 2 de febrero. El viernes, sábado y domingo, y de hecho es organizado por este jugador legendario de Shadow X allá en León, Guanajuato. Va a ser clasificatorio al Mundial de SNK, entonces el ganador se va a ganar un ticket a competir a las finales, que no está confirmada la fecha y ubicación exacta, pero todo pinta a que va a ser en Estados Unidos. Ese es el primero de México. Y ya pues seguramente a mediados del año va a haber un evento muy grande en Ciudad de México que se llama Smash Factor o S Factor, ahí también se va a poner bueno. Luego de ahí está pues septiembre en Mazatlán y luego noviembre otra vez en Guadalajara. Pero el primero del año va a ser Big Bang 6. Ok, este flyer que me envías de Who's Frame del 31 de agosto fue el año pasado. Sí, fue del 2024, fue pues un cartel promocional del anuncio cuando SNK me confirmó que me apoyaría con $500 la vuelta de premio, entonces publiqué este gráfico para que la gente se dejara de venir, vaya, que va a quedar a ver buen premio. Claro que sí. Ahora bien, ¿qué ganó el ganador, bueno, el campeón de Guadalajara, el chico que vive en Chihuahua, dices, pero es de Guadalajara? ¿Qué ganó? Y bueno, sí, ¿qué ganó económicamente? Y no sé si le dieron algún pase para el mundial, como tú comentas. Sí, para un torneo clasificatorio, esta ocasión SNK aportó $1,500 a la bolsa del premio. Entre ellas son como $30,000 de cajón. Y hubieron aproximadamente 64 competidores. Entonces, déjenme, saco los cálculos, son 150 por 64. Serían aproximadamente $40,000 de bolsa, de la cual el ganador se llevó, un momento, aproximadamente $15,000 del primer lugar. Y se ganó una placa enviada desde Japón, desde Osaka, Japón. Wow. Donde sale campeón. Y sale el logo del torneo y pues de que finalista mundial, ¿no? Esa plaquita es desde Japón y pues él, si todo sale bien con la visa, pues lo veremos en Estados Unidos competir contra los mejores del mundo, que varios son asiáticos. Por allá después de abril, no sabemos cuándo, pero después de abril, pues si todo sale bien, veremos a este chico competir, que para muchos es el mejor de México, la mayor promesa global que tenemos, pues ahí lo veremos. Perfecto. Colegas, apoyen todos estos torneos, así como lo digo, en los torneos de PES, de fútbol. La comunidad es la que hace grande todo este tipo de torneos, porque pues son los que más se apoyan entre ellos. No dejen de apoyar todos los torneos que comentó nuestro querido Bruno Díaz. Y no sé si te gustaría agregar algo antes de finalizar. Pues que se involucren, o sea, si les gusta de King of Fighters, el videojuego, aunque no sean muy buenos, la comunidad es bastante unida. De hecho, la mayoría de los mejores jugadores de México, aunque no le sepas jugar muy bien al juego, si le dices, oye, ¿te puedo jugar una partida? Y dice, ah, sí, cáile. Y ellos van a jugar contigo así, a gusto. No, nada de que presión de que es que no soy bueno, no van a querer. No. Aquí todos estamos para divertirnos. Hay momentos para competir y hay momentos para pasarla bien. Entonces, si te gusta el juego, disfrutas verlo o jugarlo, pues ahí involúcrate con la comunidad, que todos te van a recibir bien, son muy activos, hay torneos presenciales pues básicamente en todo México, y hay torneos online todos los días de la semana, o sea, ahí fácil te puedes, si quieres, ¿qué sería competir contra el mejor de México? Pues si te inscribes al torneo online, seguramente en algún punto te va a tocar jugar con él, ahí si quieres experimentar lo que es tener nivel. Pero sí, involúcrense, si quieren divertirse un rato, o si tienen la visión de querer aportar para que los chicos, la juventud, se pueda divertir de una manera sana también, porque esto es una diversión sana también y competencia sana. Y fuera de eso, pues si quieren checar lo que hacemos, pues ahí supongo pondrán las redes, pero es JustFrameMX o JustFrameMX, en todas las redes, Twitter, Facebook, YouTube. De hecho, acabamos de realizar el torneo online más grande de The King of Fighters 15, desde inicio del 2023 se inscribieron 111 personas, y pues ha sido el torneo online más grande del año, y pues de casi 2 años, de hecho. Entonces la comunidad está bastante activa y pueden competir gratis, formar parte de la comunidad, hablar en el chat y todo eso, y pues ya, sería todo. Y para finalizar, ¿hay sorpresas que puedas adelantarnos para los próximos eventos? Pues lo único que podré decir es que... ¡Participen! Lo único que podré decir es que pues mi evento Just Frame 2025 muy probablemente será en el fin de semana del Puente de Septiembre, como los últimos 2 años, que sería el 13 y 14 de septiembre 2025, acá en Mazatlán, Sinaloa. Tendremos otra vez un evento de varios juegos de pelea, pero principalmente de The King of Fighters 15 y el nuevo juego de SNK que está a punto de salir, que se llama Fatal Fury City of the Wolf, que va a salir en abril. Sí, que ahí va a estar algo de Cristiano Ronaldo. Bueno, eso lo dejamos para el próximo programa. Y pues muchas gracias, colegas. Mucho éxito en este 2025. Y los esperamos el próximo viernes para otro PES Platicando. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Gracias por tu compañía en esta PES Plática. Pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.